hiperactivos. Búscanos en Facebook. Slash Zona Hiperactiva. Just have a good time, and we gon' make you lose your mind. Everybody just have a good time. Solo somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más calor, sintiendo que soy para ti. Essa casa me liga, mas tá sem balada. Quero que te consiga na madrugada dançar. Yeah. Ahí estábamos entonces escuchando toda la música aquí en Zona Hiperactiva. Y les queremos recordar a toda la gente, por supuesto, que nos pueden dejar sus saludos a través de nuestra página en Facebook, Zona Hiperactiva. Nos dejan sus saludos, sus comentarios, sus felicitaciones y todo lo que nos quieran decir. Además, nuestras líneas telefónicas también están abiertas, esperando sus comunicaciones. Y se pueden comunicar con nosotros, valga la redundancia, Hardy. Por supuesto, valga en todo sentido nomás, valga al máximo. ¿A qué número, Hardy? Me estaba preguntando sí, el número. Estoy preguntando, porque no me lo sé. Ah, ya. El número es desde teléfono fijo 251-2838 y desde celular es 072-251-2838. Ya saben. Perdón. Vamos. Que se ha agolpado gente. Claro. Aquí afuera. Entonces, porque, por, claro, para... El fin. Claro. Después tenemos que ir al cóctel. Vamos a tener que llamar a Carabinero para poder salir y que no nos hagan daño a todos nuestros fans que se han agrupado aquí. Y nos siguen llegando saludos. Claro, nos llegó un saludo de Fabiana Belén Farías Solguín, que dice: ¿qué voy a hacer los domingos sin Zona Hiperactiva? Y una carita triste. Saludos a la Cami, que la quiero mucho, al Juan Pablo Ayala, al Edu, que igual me dejó con el visto. Y para ustedes, cuídense y suerte en lo que viene en sus vidas. Ahí está el saludo de Fabiana Belén Farías Solguín. Y también Vale Rivero Huerta nos deja sus saludos. Dice: saludos chicos, una lástima que se acabe el programa. Ahora no sé qué voy a hacer los domingos en la tarde. Que estén bien. Y yo les recuerdo a todos que lo que pueden hacer los domingos en la tarde es estudiar, hacer cosas productivas, interesantes, ¿cierto? Por supuesto. Hacer de sus vidas algo que valga. Nos claro. Vamos a divertir como locos. También. No, no. También nos podemos divertir como locos. Ya, bueno. Y comentarle, seguir comentándole a la gente. Bueno, ya hoy día nos vamos en puros comentarios. Sí, es que... Sí, es... Es un programa informal. Hoy día es un programa informal porque la verdad. Coloquial. Mira, me acaba de llegar un mensaje que dice de Pablo César Gómez Salazar. Dice: oye, es el último día. Oye, es el último día del programa. Y le digo que sí. Lamentablemente sí. Es el último día del programa. Lo hemos repetido más o menos unas 56 veces. No, pero lo más probable es que. Así que un saludo para él. Mire, mientras están llamando acá a Lucas Bustos. Pero no escucho lo que estoy hablando. Que no, la verdad es que no me llamo, que estoy en la radio y la verdad no les puedo contestar. Oye, así que bueno, agradecer a la gente que nos está escuchando, obviamente. Y nada, estoy en este momento bastante triste. Sí, no puedo hablar. Estamos todos tristes. Sobre todo la música de fondo me provoca un ambiente de... Claro, de nostalgia y de... Sí. Bueno, un momento bastante complejo para todos. Pero en términos generales, no sé, ¿quisieras comentar algo? ¿Con respecto a Zona Hiperactiva? No, bueno. Ahí, ahora sí... Bueno, esta música la verdad es que no es como para comentar algo triste porque es bastante feliz. Así que, no, pues decir desde ya agradecer a toda la gente. Sí, agradecer a toda la gente. Bueno, yo recuerdo que cuando nosotros empezamos el primer programa estábamos bastante nerviosos. ¿Recuerdas que fue un 3 de febrero? Recuerdo que fue un día... Incluso recuerdo que fue domingo. Ah, ya. Yo también. Y estábamos bastante nerviosos. Y bueno, nunca pensamos, hablando en serio, nunca pensamos que esto iba a durar tanto. O sea, nosotros lo vimos en un principio como algo que pudiera... Algo de verano. Del verano. De verano. Como un amor de verano. Un amor de verano. Entonces así lo vimos, y después esto fue cambiando, y en un momento también tuvimos auspiciadores. Mira. Eso a la gente le comentamos que eso así empezó el primer programa de Zona Hiperactiva. Zona Hiperactiva. Conducen Hardy Rojas. Lucas Bustos. Y en la música... Eduardo, bienvenidos a la Zona Hiperactiva. La voz de nosotros era como lo más chistoso. Sí, bueno. Muy buenas tardes, mi gente linda. Oh, mira, me esperaba. Exactamente las 4:16:10 desde el día domingo 3 de febrero de este 2013. Empezamos con el nuevo programa que revoluciona el día, el nuevo programa que enciende tu tarde de verano. ¿Cómo de emoción? Esto es Zona Hiperactiva. Soy Harry Rojas y me encuentro con Lucas Bustos. Estamos en la compañía. Teníamos como voz de niño. No, de... Bravo. ¿Cómo estáis, Lucas? Aquí estamos hoy, Hardy. De negocio, comentarista deportivo. Éramos unos novatos en la radio. Bastante nerviosos, sí, no lo vamos a negar. Pero estamos con todas las ganas de hacerlos pasar una buena tarde entretenida todos juntos. Así será la idea. Mira, eso. ¿Lo habremos logrado? Yo creo que sí. Eso en parte fue el primer programa. Así partió el primer programa de Zona Hiperactiva. Y bueno, ha cambiado bastante las cosas. Después Gonzalo acá, gracias a su buena voluntad y disponibilidad, nos pudo hacer otras cortinas. Una cortina un poco más decente. Claro, que pudimos presentar. Nosotros eran bastante indecente y poco profesional. Entonces eso lo agradecemos bastante. Y bueno, con el paso de los días nosotros nos fue gustando y quisimos que esto se postergara un poco más. Obviamente en la medida de que pudiéramos también venir a realizarlo. Y fue bastante entretenido. Recuerdo que una de las primeras, hicimos una nota para la Zona Hiperactiva, ¿te acuerdas, Lucas? Sí. Ahí está, mira. Oh, ¿quién tenía eso? Tú, Dardí. Oh, qué emoción. ¿Entrevistamos a Roca, Jerry? Yo entrevisté a Sebastián Roca. Escuchemos la entrevista. Mira. saludarlo y preguntarles, primera vez que viene a Rengo, ¿cómo está ahí, Roca? Bueno, primero que nada, saludar a ustedes, loco, a la radio que ustedes están hablando y bueno... El ganador del mundo puesto. Sí. Muy feliz de estar acá. Él es, o sea, la gente que está escuchando. Bastante guapo. Yo tuve la oportunidad de entrevistarlo. Y también entrevistamos a otra persona, no sé si la tienes por ahí, Dordi. ¿A quién entrevistamos? A Pablo Vargas. A Pablo Vargas. Eso fue para el primer programa. Ahí está. Nos encontramos acá directo de la Medialuna de Rengo con Pablo Vargas, el bailarín de Rojo Fama contra Fama. Y bueno, escuchemos un poquito acá al evento, así que le vamos a hacer un par de preguntas. Hola, Pablo, ¿cómo estáis? Súper bien. La verdad es que Pablo en ese momento me tenía bastante nervioso por su físico, sus músculos. Estaba y estaba elongando mientras nos respondía. Ah, recuerdes. Y cuando quieran yo puedo estar acá para estas cosas. Me estaba insinuando, ¿eh? Claramente. Bueno, gracias, Eduardo, por este momento de emoción. Ahí la gente está pifiando, ya sabe que el partido está malo. A Don Walter le decimos que le ponen el programa de él. El ratito va. Vamos a... Sí, no, la verdad que... Feliz de venir, Pablo. Me encanta ir a regiones. Ya, Pablo. Ahí está, sí. Sur un poquito, la gente es mucho más cariñosa. La gente es más cariñosa. ¿Quieres participar en otro evento a beneficio? Mira, yo le preguntaba. ¿Tengo dotes? Pregunta estúpida. Pregunta bastante tonta, sí. Que no se me olvidó en el momento. Pero que éramos... Novatos. Un saludo a todos los de Zona Hiperactiva acá. Mira, Pablo Vargas. Zumba Fitness en Rengo. Chao. Mira, Pablo Vargas. Está en Roca, le quiero mandar un gran saludo a toda la gente de Zona Hiperactiva. Muchas gracias por estar acá apoyando esta iniciativa. Y nada, un beso, un abrazo a la gente, que sean buenas personas, cuiden el medio ambiente, sobre todas las cosas. Bueno, en ese momento Roca está bastante drogado. Estaba drogado. Estaba bastante drogado. Bajo la influencia de los estupefacientes fuertes. Claro, y la cannabis. No, pero en verdad, mira, se me había olvidado esta entrevista. Sí, a mí también. Nosotros la habíamos hecho. El primer programa, nosotros empezamos. El primer programa. Claro. Fuimos a un evento que se hizo en la Medialuna a beneficio y ahí entrevistamos a estos famosos, a estos famosillos, y tuvimos obviamente estas palabras de ellos. Sí. Así que bastante, no, sinceramente no me acordaba. Seguramente ellos deben estar escuchando el programa, le mandamos saludos, claro, a ellos que obviamente están escuchando y deben decir, uy, yo les di entrevista a estos chicos. Famosos. Claro, ahora soy famoso gracias a ellos, claro. Ellos deben pensar. Bueno, eso al momento, eso fue el primer programa y después tuvimos otros también, otras entrevistas, sí, que y vamos a comentar. A continuación vamos a recordar los siguientes 19 programas. Así que hasta las 12, hasta las 12 de la noche vamos a estar aquí. No, señores. Bueno, eso. Vamos nomás entonces con más música. Creo que ahora vienen unos comerciales, ¿cierto? Un salito. Ya, vamos a unos comerciales nomás y a la vuelta seguimos con Zona Hiperactiva. Zona Hiperactiva. Hola, mi nombre es Rosa Barros de la Villa Los Huertos en Rengo. Y yo voto por Lucía Muñoz. Hola, soy María Inés Cornejo de la comuna de Rengo y represento a la población los renguinos y voto por Lucía Muñoz. Trabajando con la gente, Lucía Muñoz. Alegría y esperanza, Lucía Muñoz. Un futuro diferente, Lucía Muñoz. Sus ideas son mi fuerza, Lucía Muñoz. Este 30 de junio, elige seriedad, futuro y compromiso con tu comunidad. Vota B8. Vota Lucía Muñoz, diputada. Hola, vecinas y vecinos de Rengo y el Distrito 33. Soy Emiliano Rueta, hombre nacido y criado en nuestra zona. Fui dirigente estudiantil, universitario y concejal por la comuna de Codegua. Esta vocación de servicio social me ha llevado a aceptar la precandidatura a diputado en las primarias del 30 de junio. Los invito a participar de esta fiesta de la democracia, donde tú eliges quién te representará en el Distrito 33. Mi apuesta es por un recambio generacional, donde los jóvenes con una visión distinta y progresista de un país levantan la voz y digan fuerte: queremos un país más justo, más verde, un país para nuestros hijos. En las primarias del 30 de junio, vota Emiliano Orueta, B9. Zona Hiperactiva. Es el calor que me das al hacer el amor. Es el calor que me das. Vienes y me quemas a fuego lento. Sabes lo que quiero y me lo sabes dar. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Soñar que tienes. eres tú que deseo pasar otra noche con la luna y contigo. ¿Qué tienes tú que no puedo olvidar? Esas caricias en la intimidad. ¿Qué tienes tú? ¿Qué tienes tú? Dime lo que tienes tú. Es el calor que me das al hacer el amor. Es el calor que me das. Vienes y me quemas a fuego lento. Sabes lo que quiero y me lo sabes dar. Ay, ay, ay. Es el calor que me das al hacer el amor. Es el calor que me das. Muero en el torbellino de tu sexo. Luego con un beso vuelvo a respirar. Ay, ay, ay. Que me haces pensar todo el tiempo en tenerte aquí conmigo. ¿Qué tienes tú que no puedo esperar? Sentir tu cuerpo, tu forma de amar. ¿Qué tienes tú? ¿Qué tienes tú? Dime lo que tienes tú. Es el calor que me das al hacer el amor. Es el calor, el calor. Quemas a fuego lento. Sabes lo que quiero y me lo sabes dar. Ay, ay, ay. Es el calor que me das al hacer el amor. Es el calor que me das. Muero en el torbellino de tu sexo. Luego con un beso vuelvo a respirar. Zona Hiperactiva. Zona Hiperactiva. Solo por la 106.7. Ahí estamos entonces escuchando y volvemos y tenemos un saludo. Así es, de la profe Loreto Rivera. Blanca Loreto Rivera, la profe nuestra de historia. Dice, un saludo a todos mis queridos estudiantes de cuartos medios que deben estar trabajando este fin de semana en el subsector de historia. Al menos están culturizando, nos dice. Por supuesto. Y la verdad es que así es. Nosotros tenemos el diaporama para el jueves en todo caso. Ustedes son los que tienen más, sí, más complicado. Ya. Estamos trabajando para eso. Ay, perdón. Un trago amargo. Bueno, conversando acá, cuando estábamos mientras en la música, nos acordamos también con Luca de otras personas que también vinieron a la radio, como por ejemplo tú mencionabas delante, a la señora de la Oficina de la Juventud de Rengo. Claro, no vino, pero sí nos llamó, sí se comunicó con nosotros y estuvo contándonos de en qué programa, consistía, claro, ¿cierto? Y haciéndonos algunas invitaciones en ese entonces, me recuerdo. Claro, también tuvimos durante la semana el Festival de Cine. Por supuesto. Entrevistas con el director del Festival de Cine, de Rengo. Sí, tuvimos acá el productor ejecutivo también en el estudio. Juan Orellana. Juan Orellana también nos acompañó. Los primeros programas. Claro, estamos también hablando de antaño ya, por unos 20 años, 25 años atrás. Posteriormente tuvimos también la visita de estas niñas del Colegio Asunción que venían de ganar un Francisca Rivero. Claro, de ganar una competencia de baile en Buenos Aires, Argentina. Sí. Así que venían acá también con nosotros. Bueno, también a lo largo del programa tuvimos otras entrevistas, como por ejemplo con gente de la Municipalidad de Rengo durante lo que fue la fiesta de la Vendimia. Por ejemplo. Bueno, también tuvimos un pequeño problemita el día de la Vendimia. Sí. No sé si recuerdas, Lucas. Pero son temas superados ya. Claro. Entonces teníamos credencial ese día para pasar y la verdad es que no nos dejaron pasar. Y bueno, fue un caos, un verdadero caos. Y también tuvimos, obviamente, los despachos futbolísticos con mucha gente dedicada al deporte acá de la radio. Especialmente el el despachador, no sé si se dirá así. El reportero estrella que está, bueno, él está viajando por todo el mundo haciendo... En estos momentos está en el Mundial de Turquía. En el Mundial de Turquía, sí, se trasladó para allá, don Elmer. Claro. Elmer, de apellido Curio, don Elmer Curio. Claro, está allá. La verdad que nos... En estos momentos. Nos informó y nos tuvo al tanto de todos los hechos futbolísticos de las semanas pasadas. Ay, perdón. Ay, ¿te trapicaste? Harry, perdón. Yo sé con qué te trapicas. ¿Con qué? Con una lágrima en la garganta. No. Ah, sí, obvio. No, obvio. Yo creo que eso fue. Sí, una lágrima. Un poco. Mira, ¿y sabes qué? Voy a hacer una... Perdón, me equivoqué. No, nada. Bueno, ¿por qué? ¿De cuándo fue eso? Ay, mamá. Algún momento. Voy a hacer una unión. Escuchando ese tema me acordé de Américo. Y Américo estuvo hace un tiempo atrás de la vendimia cuando era muy... Ah, ese es mi voz, ¿cierto? Sí. ¿Tiene algo más mío? Sí. Exacto. Y hablando cuando de la... era Américo y la nueva alegría. Por supuesto. Y hablando de la vendimia, les voy a contar algo que tengo acá que tiene relación con la vendimia. No. Porque ayer hubo un colega de Américo, también de música tropical. ¿Quién fue ese colega de Américo? Me dejó metido en la noticia. Los colegas de Américo que fueron Noche de Bruja, como todos saben, y también estuvo en los parques. Una noche, con la canción de Noche de Bruja, ¿te acordaste de Américo? Ah. Con Américo te acordaste de Noche de Bruja. Ah, eso mira. ¿Te acuerdas, Jardi, de eso? La verdad es que no me acuerdo de esas veces que yo venía drogado al programa. Sí, pues, drogado sí. Y alcoholizado. ¿En qué se fue después de la vendimia, no? Sí, pues, además maniatado sexualmente. Ahí está la lágrima en la garganta sonando, la que, sí. Con la que te trapicaste hace la poco. La verdad es que hemos hablado tantas tonterías acá nosotros que de repente no nos recordamos, pero bueno, dentro de lo otro que hablamos, también teníamos cosas serias y hablamos bastante noticias y tocamos bastantes temas delicados. ¿No? Alguno que no recuerdo ninguno en este yo momento. Yo la verdad es que tampoco. No recuerdo ninguno en este momento, pero seguramente fue así en algún tiempo. Y también ha estado Eduardo. Eduardo poniendo la música, armando los rankings. Con sus comentarios. Y mira, antes me están cobrando un saludo acá un señor que se llama Camilo Alonso Orellana, que no lo conozco mucho en verdad, pero me mandó un saludo. Dice, manda un saludo a la Ale que cumplimos 6 meses ay, hoy. Qué lindo el amor. Qué lindo el amor. Así que, un saludo para él. Y mira, me están diciendo que ahora termina el programa. O sea, ya nos están echando. Mira. 6 de la tarde, pero tranquilidad, si ya quedan 23 minutos de nuestra existencia. Y no nos van a escuchar nunca más. Después nunca nos van a extrañar. Yo sé que nos van a extrañar. Rosadito, ¿no tienes por ahí alguna otra cosa de nosotros más antigua que pueda mostrar ahora? Ya, va a buscar mientras. Un contacto de don Elmer podría ser. Claro, uno de los primeros. Bueno, ahí tenemos acá el baúl de Sony Hiperactiva. El baúl. Donde estamos nosotros. De la abuela de Sony Hiperactiva. Claro. Oye, a lo mejor solamente hay... ustedes nos tienen que llamar al 51-28-38 desde teléfonos fijos y desde celulares al... La voz homosexual 58, de lo que 28-38. Y tu tos homosexual. Oigan, decimos a la gente también que a lo mejor te estás escuchando por primera vez, que a lo mejor pensó, uy, se termina la zona hiperactiva, vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo por primera vez. Por primera vez, para ver cómo lloran estos sujetos. Recordamos que el programa siempre fue como de informar y también de entretener y un punto de vista más informal, claro, pero tratar de hacerlo. Ahora estamos bastante ya más informales, bastante más despreocupados, porque como es el último programa, dedicamos un poco a recordar. Y pero los queremos seguir imitando y motivando a que nos sigan escribiendo sus saludos, sus comentarios a nuestra página en Facebook, www.facebook.com/sonhiperactiva, y ahí encuentran, nos escriben, ¿cierto?, lo que quieran decirnos en este último programa. Y además nos pueden llamar a nuestros teléfonos, nuestras líneas están abiertas, esperando sus llamados al 072-51-2-51-28-38 y al 251-28-38. Bueno, eso. Así que vamos, seguimos con más música y a la vuelta ya entramos a despedirnos de lo que sería para siempre esta zona hiperactiva, pero sin antes. No, estamos todavía, falta todavía. Sí. Ah, mira. No sé, Jardia. No, yo pensé que estaba inaugurado. Pensé que estaba. No, se está apagado. Por eso. Yo pensé que estaba inaugurado. No. La verdad es que yo no quiero terminar el programa, pero. Es que este es como. Mira, voy a hacer una analogía. Ya. Este es como el hijo que vas a dejar el primer día de clases y no quieres soltar. Claro. Eso es lo que nos pasa. Eso es el sentimiento. Yo creo que eso es. No podía haberlo descrito de otra forma. Eso. Vamos con más música. Entonces, vamos con música nada más. Zona Hiperactiva. Zona Hiperactiva. A partir de este domingo 3 de febrero, la buena onda se toma el dial. Llega el programa que desordena tu tarde. Zona Hiperactiva. Conduce Hardy Rojas y Lucas Bustos. Y toda la música a cargo de Edward Vinci. Domingo a partir de las 16 horas. Sintoniza la 106.7 Radio Bravo FM. You know what? todos los domingos el programa que desordena tu tarde. Desde las 16 horas, Zona Hiperactiva. Zona Hiperactiva. Conduce Lucas Bustos y Hardy Rojas. Y la buena música de Eduard DJ. No lo olvides, solo por Radio Bravo 106.7 y BravoFM.cl y BravoFM.cl. Zona Hiperactiva. Búscanos en Facebook / Zona Hiperactiva. Solo por la 106.7. Yeah. Oppan Gangnam Style. Te dejo que saluda a la gente, por favor, saluda a la gente. Hola, ¿se escucha? Sí, sí, se escucha. Hola a todos. Ahí hola. Está Eduardo. Muy buenas tardes. Hola. ¿Dónde andaba Eduardo? Eduardo. ¿Dónde andaba ahí? Se suponía que andaba en el hospital. Sí, vos. Sí. Ya, pues. ¿Tuviste andaba. Ah, ¿verdad, vos? ¿Tuviste convenientes con el parto o negligencia del hospital? No, una desgracia total. Desgracia total. Pero estáis feliz. Sí, porque el hijo salió negro, rubio. Ah, feo. Negro. Ah, negro y rubio. Sospechaba que no era mío. Ah, ah, por eso, mejor que no haya salido. No, bueno. Yo sé de quién es, pues. Aquí, este señor, aquí, del señor más rubio. ¿Y se atreve a hablarme? Yo, dele, po. Yo el más rubio. Seguramente debe ser por tu gorro homosexual del día de hoy. Ya, vámonos, con Pisces. Ahí estábamos escuchando. Un momento épico. Un momento épico. Fue cuando un programa de Eduardo y no llegó. O sea, llegó después porque tú estabas en el hospital. Claro, el día que fue padre, Eduardo. Fue padre. Así que ahí estamos. ¿Qué momento, qué sentimiento te trae ese momento de dormir? ¿Aló? ¿Sí? ¿Aló? ¿Sí con él? Estamos escuchando. Ningún sentimiento, yo soy un hombre. Sí, es que la corazón. Verdad es que murió, po. Sí, pues, sí, pero no importa. Ah, no importa. No, no importa. Ah, ya vendrán más. ¿Ah? Ya vendrán más. Bueno, esas son cuidado con confundir sentimientos. ¿Qué decía Lucas Busto? Yo decía cometer equivocaciones que con el tiempo se lamentarán. Oh. Se lo digo. Aquí. Fuerte, fuerte, así, fuerte. El horror, fuerte, como fuerte. En algún momento. Ah, el hay algo más de Don momento. Elmer, no sé. Ya, vamos. Qué grandes momentos pasamos. Jordi, tenemos un saludo especial. Ah, tenemos un saludo especial. Recordarle a la gente que a lo largo de, bueno, aproximadamente son unos 5 programas, nosotros contratamos un corresponsal. O sea, a una persona que hacía despachos desde directas partes del mundo donde estuviera presente un evento. Futbolero. Esta persona se llamó, como dijo delante Lucas Bustos, Don Elmer Curio, quien se ponía periódicamente con nosotros en contacto. ¿Estaba sonando algo por ahí? Sí, no sé qué estaba sonando. Ya, pero la verdad es que este señor siempre hablaba con nosotros y bueno, como ustedes saben, hoy día fue el Mundial de Turquía. Empezó, está sonando muy fuerte empezó, el teléfono. ¿No? Hoy día empezó el Mundial de Turquía y jugó Chile, así que tenemos un despacho en directo con Don Elmer, que se quiere despedir de esta zona hiperactiva, se quiere despedir de nosotros. Quiere sí, darnos dar el último sus últimas palabras, por supuesto. Así la que, aló. Ah, antes. No, pero que acá tenemos otro. Tenemos algo antes. Tenemos algo especial antes. Así. Vamos a recordar. Ya. Así hubo que, una confusión, parece. Se claro. Están mezclando ahí las líneas. No, pero acá sí que aquí me están llamando, así que sí, acá voy a hablar con don Elmer. Aló, sí. Aló, Henry. Aló, ¿con quién hablo? Con Don Elmer, ¿cómo estás? Hola, Don Elmer, bien, ¿y usted cómo está? Estoy bastante triste. ¿Por qué estás tan triste? Estoy emocionado. En este momento me encuentro en Turquía aquí, con la cara tapada. Estoy usando velo. ¿Qué? ¿Ya? Estoy aquí adecuándome a las nuevas tradiciones, pero estoy bastante triste. Don Elmer, ¿le llegó a usted la...? Ah, está en Turquía, por eso hay música de Turquía, mira, escucha la música de fondo, mira. Pero esto es de Egipto. Esto es como árabe. Esto es árabe. ¿Y por qué está en Turquía? Porque aquí también son medio árabes. Es que no son muy loquillos estos. Oiga, Don Elmer. Dime, Harvey. ¿Cómo ¿Cómo usted que hoy día se acaba? ¿Son hiperactiva? Por supuesto, Harvey. Estoy aquí a través de las redes sociales, comunicando, enterándome de todo lo que sucede por allá en Chile. Muy lejos. Oiga, ¿y qué le parece el fin de Son Hiperactiva? Mira, estoy bastante emocionado. No lo podía creer. Estoy ya no nadado. Y la verdad es que, bueno, la semana pasada, recordando, sí, estaba, Brasil. Tú sabes, en Brasil, en la Copa Confederaciones. Me fui con la batucada, después en el último momento. Ah, recuerda que se fue con la batucada. Luego de haberme tomado una caipiriña en Río de Janeiro, en la playa, a la vía del mar. Y ahora obviamente me he trasladado a donde está el foco de la noticia. La noticia del fútbol. Yo estoy acá, en Turquía, donde hoy día la rojita. Comenzó su participación en el Mundial de Turquía. Supo que ganó 1, ¿cierto? Sí, me acabo de enterar. Ah, no andaba en el estadio. No, es que yo me enteré así. Iba por la calle y me dijeron. Ah, no estaba. Menos mal. ¿No fue al estadio? No, no fui. ¿Y qué anda haciendo ahí en Turquía? No, estoy dando conociendo. Ah, y que como yo no conocía este lugar tan hermoso. Ah, ya. Porque a Brasil uno va mucho. Pero aquí uno nunca viene. Entonces estoy conociendo cómo voy a ir a ver el partido. Sí, primero tengo que conocer. Por supuesto. Oiga, bueno, entonces, denos últimas palabras para que ya. Mira, la verdad es que en Sony Perspectiva yo pasé hermoso el momento. Le cambió un poco la voz. Déjeme decirle. Debe ser, yo creo, el. Es la emoción Harvey. Es la emoción Harvey, que no sabemos emoción. Cómo. Ya ni me acuerdo cómo hablaba. Esto para la adulto mayor, ¿no? Bueno, aquí los adultos mayores estaban jugando también a la pelota. Ya, su última palabra, por bueno, favor. Bueno, la última palabra, Harvey. Agradecer el espacio que me dieron a mí para darme mis informes. Bastante informativo de todo, sí. De todo el acontecer del fútbol internacional. Me recuerdo que el primer contacto fue en La Serena, claro. En el norte del país. Hoy día me encuentro en Turquía. Mira cómo hemos avanzado, Harry. Sí. La verdad es que... Sí, no sé, entonces eso es lo que nos quiere decir. Sí, no sé qué más podría decir en este momento. Nada más. No sé. Bueno, agradecer a... ¿Sabes qué? De un momento me confundí, pensé que estaba hablando con Lucas Bosto. Oh, y Lucas, nunca he podido hablar con él. Siempre no. Él no estaba cuando yo llamo. La verdad es que, claro, es que él tiene problemas con usted, la verdad. Sí, bueno, sí. La verdad es que tuvimos un enfrentamiento cosas, antes cosas, de yo venirme para Turquía. Unas cosas bueno, tránsfugas ahí. La verdad es que no nos llevamos bien y obviamente él prefiere dejar el estudio. Ojalá yo vuelvo, voy a volver ahora. Sí. A Brasil, voy a volver sí. Al Mundial. Bueno, Valmer, lo tengo que dejar hasta aquí nomás. Le agradezco obviamente los contactos que usted hizo con nosotros. Y esperamos que bueno... Ojalá le haya ido en su saludos viaje, a Eduardo, en su retorno, Eduardo, acá está. Así que bueno, Valmer, muchas gracias. Esperamos que algún otro programa lo contrate. Sí, la verdad es que ahora estoy cesante. Estoy buscando sí, está pega. Cesante. Estoy aquí con un diario en turco que no lo entiendo nada. Estoy buscando pega. Y la verdad es que me gustaría que alguien me ayudara a entender lo que dice. Puede aquí. Ir al... ¿Cómo se llama aquí? El que está en Condela, a buscar pega. Ah, no, pero cuando vuelvo. Turquía, ¿a dónde? ¿Cómo se llama? Que... La que está en Condel. A la Omil. A la Omil. ¿Puede ir a la Omil a... Voy a la Omil. Ah, ¿por qué en este momento? Sí, que vine solo. Ay, es que siempre viajo solo, la verdad. Ay, tenía otro contacto. Ya, entonces lo dejamos. Sí, famoso contacto. Lo que tenemos para informar. Adelante, estudio. Pero Nelmer, que le cambió un poquito la voz. Parece que está medio congestionado. Aquí hace mucho frío, Harry. Aquí hace mucho frío. Ya. Eso es todo lo que tenemos para informar. Adelante, estudio. Ahí teníamos el contacto. Un lindo fin de semana, buenas tardes. Eso fue antiguo. Eso fue hace un par de semanas atrás. Recordaba a la gente sí. Que bueno, realmente se confunde con tantas sí, voces. Se mezclan las señales. Bueno, Hardy, eso es todo lo que tenemos para informar desde acá. Ya, Don Elmer. Desde Turquía. Lo dejamos bueno. Entonces, muy buenas tardes. Buenas tardes y agradecido. Hasta luego, Don Larga Elmer. Vida, señor. Larga vida usted también, Don Elmer. Adiós. También, acaba está de cortar este hay señor con se supone ah no era esto ya sí, Hardy, ese fue un día que tú casi te orinas en el estudio aquí en el estudio por El Salvador allá en El Salvador mira. El encuentro de yo no voy a ver retroceder un poquito eso Gonzalo para mostrarle a la gente que la estupidez que hacíamos eso fue hace cuántas semanas atrás 3 semanas atrás aproximadamente 2 semanas atrás. Ah, 2 de junio. 2 de junio. De semana, buenas tardes. Esa es la risa de nosotros, a la gente. Sí. No es que... Oh. Bueno, qué grandes momentos hemos pasado aquí en Sony Perfecto. Me llegué a emocionar. Porque son 6 minutos para las 6 de la tarde. Oh. Déjame bueno. Decirte que vamos a ir al último... Al último momento musical de Eduard DJ. Eduard DJ. Ha llegado tu momento. Despídete con lo que mejor sabes hacer. Mezclar música. Te hemos traído 2 kilos de cemento para que puedas mezclar, que es lo mejor que sabes hacer. Así que, manos a la obra. Este es tu momento, Eduard DJ, y en la música. Y en la... No, solo eso. Don't you cry. Estamos en el final ya del programa, estamos en el final de un ciclo, hablando bien en serio, ahora sí hablando bien en serio, dejándonos de hartas tonteras y todas esas cosas. Bueno, o sea, poner a nosotros... No, es que me hablas en serio. Bueno, agradecer en primer lugar a Radio Bravo que nos brindó la... Que nos abrió... Que... ¿Podemos ponernos en serio un momento, por favor? Un momento de seriedad. Un momento de seriedad para terminar el programa. ¿Qué pasa, Bardillo? Tranquilidad. No, sí. Ay. Ya. No, en serio. Ya. Carmen. No, nada. Sinceramente, agradecer, reiterar los agradecimientos a Radio Bravo por darnos esta oportunidad, por abrirnos las puertas de este estudio, de esta emisora, para poder realizar lo que nosotros teníamos en un principio como un proyecto que, bueno, queremos reiterar que nosotros, nadie nos dijo ni nadie nos echó del programa. Si nosotros tomamos la decisión acá con el Eduardo y con el Luca de que esto tenía que terminar, porque nosotros nos costaba mucho ya venir, el tema de los tiempos, teníamos que hacer otras cosas, así que nosotros decidimos que el programa llegaba hasta acá. Y porque en un principio también se dijo que aproximadamente duraría un primer semestre, ¿no? Entonces agradecer a Radio Bravo, que siempre nos apoyó, especialmente a Gonzalo, que a Gonzalo Saavedra, que siempre nos apoyó, siempre tuvo la disponibilidad de grabarnos algunas cuñas, de bueno, cuando Tordini no estaba, él nos reemplazaba, él nos salvó muchas veces también. Entonces, en ese sentido, estamos bastante agradecidos de Eduardillo, yo creo que uno de los más agradecidos con Gonzalo, porque, bueno, aprendió muchas cosas de Eduardillo, en ese sentido, para él fue bastante gratificante compartir con otra gente, más que Eduardillo, siempre, acá Eduardo siempre quiso trabajar en una radio, y bueno, ahora lo hizo, y esperamos que también después lo siga haciendo a futuro. Así que, personalmente, agradecer. Fue una bonita etapa. Yo creo que más adelante, cuando uno le pregunten y uno diga, yo trabajé en una radio, estuve un par de meses, va a ser bastante, bastante bonito reconocer eso. Y porque, bueno, independiente de las cosas que pasan o no pasan, siempre los domingos veníamos para acá y de repente estábamos chatos, pero acá se pasaba todo, nos reíamos. Y nos buscamos la forma de arreglar y de salir adelante y de hacer que la gente lo pasara bien. De siempre tener una sonrisa, que siguió para la gente. Eso en términos generales. Yo quiero sumarme a tu agradecimiento, agradecerle a varias personas. En un inicio de este programa, yo quiero agradecerle a Juan Orellana, que también nos ayudó a iniciar este proyecto, a don Luis Catán, que nos abrió la puerta de Radio Bravo, que nos permitió este espacio, a Gonzalo Saavedra, que siempre tuvo la voluntad de poder ayudarnos aquí en todos los temas técnicos. A don Hernán Quintanilla, que también siempre nos dijo todo lo que él pensaba de nuestro programa, nos ayudó a mejorar, claro. Eso obviamente. Y este espacio se da con la idea de decir que los jóvenes también tenemos cosas que decir. También podemos hablar cosas, temas interesantes, podemos comentar. Y con ese objetivo se dio. Decir, quiero agregar yo algo. Los jóvenes, muchos dicen, no, los jóvenes son el futuro. Creo que con esto que ha demostrado que no solamente somos el futuro, también somos el presente, señores. Claro. Y eso tomarlo en cuenta. Ojalá surjan nuevas iniciativas, tanto como esta, claro, de jóvenes que quieran venir. Radio Bravo creo que se ha portado un 7 con nosotros. Brinda este tipo de oportunidades. Claro, brinda este tipo de oportunidades, y creo que eso, la confianza de ellos de darnos este espacio y la confianza de todo el público que nos escuchó domingo a domingo, que nos permitió entrar en sus casas y permitirles dos horas, un espacio en donde nos pudimos reír, pudimos conversar, pudimos escuchar buena música. Eso fue lo que entregamos en Zona Hiperactiva estos 20 programas que cumplimos. Confianza que nosotros tratamos de retribuir a Radio Bravo en muchos aspectos y que de repente pensamos que así fue, gracias a Dios. Así que nada, pues bueno, antes de despedirnos, mandar un saludo a Pablo César Gómez, que dijo que le mandáramos un saludo antes de terminar, que eso no había pasado. Y bueno, en general también a toda la gente que estuvo con nosotros, a toda la gente que nos llamó, que participó en nuestros concursos, que nos dejó un saludo, que nos dijo, chiquillos, ustedes pueden, o chiquillos, estoy orgulloso de ustedes, o me gusta su programa, me hacen reír. Esas cosas para nosotros eran importantes, hablando bien, claro. En serio, eran demasiado importantes. Eduardo, también no sé si quieres despedirte, decir algo, ¿no? No quiere decir nada, un hombre de pocas palabras. Sí. Ay, la verdad, yo también te mentí, así es que no me digas más, Andrea. Dime. Andrés. Bueno. Qué buen momento. Oye, yo quiero darle un saludo a mi familia. Tantos domingos también sacrificados. Sí. Que yo les dejé una foto para que no me olvidaran, la verdad. Así que. Haciendo el almuerzo temprano. Sí, saliendo, uno levantándose temprano el domingo, preparar el programa. Así eso. Que eso, retribuí y agradecer eso. Bueno, como decía, agradecernos a toda la gente, a toda la gente que confió, que nos ayudó. Esperar que haya sido unos buenos, unos lindos meses. Sí, o sea, sí, unos buenos momentos. Independiente que nosotros compartíamos antes, esto sirvió obviamente para acercarnos a otro ámbito y para ver que sí se puede trabajar y dejar de manifiesto que ojalá queden más o que existan y surjan más propuestas como estas, más iniciativas de gente que quiera trabajar en radio, que quiera hacer un poco, no sé si de entretención, pero yo creo que se puede informar, se puede decir que los jóvenes. Se puede hacer algo importante, claro, algo serio. Y como decías tú, los jóvenes tienen voz y la voz de ellos no siempre son gritos y cosas así. O sea, hay un contenido y algo más atrás de eso. Eso es lo que quisimos reflejar también en claro. Este espacio. Igual es difícil resumir 20 programas en una frase. O 20 sí. Programas en 5 minutos, porque de repente se nos van ideas y esas ideas después van a volver a la mente y ahí nosotros quizás vamos a creer que debíamos haberlas dicho. Y aunque no crean, y aunque nosotros le decíamos con que va a terminar todo, en algún momento para nosotros igual va a ser, no sé si triste, pero sí va a ser un poco nostálgico recordar que trabajábamos en radio y que ya no estábamos y que todos los domingos íbamos a hacer algo y ya no lo hacíamos. Entonces eso va a ser un poco, a veces va a quedar un poco en la mente. Sabemos que nos van a extrañar todos los domingos de las 4 horas. Por supuesto. Así que esperamos que bueno, tengan una buena semana, que sigan adelante con todo nomás. Que recuerden que alguna vez escucharon Zona Hiperactiva, que se acuerden del programa entretenido, que ojalá haya sido así. Y nada, pues agradecer a toda la gente, reiterar los agradecimientos sinceramente a todos. Y nada, pues quería mandar un saludo especial antes para cerrar el programa y para despedirme ya yo de esto. Bueno, a mi familia, obviamente, que estuvo siempre escuchándonos, fueron nuestros más fieles seguidores. A los amigos que también estaban siempre ahí preguntándonos cómo nos había ido en el programa y qué sé yo. Y bueno, también un saludo especial a Yanisa Bernier, que creo que me está escuchando. Así que, bueno, un saludo para ella, que, bueno, una persona bastante importante para mí. Y nada, quería mandarle un saludo y ojalá que me esté escuchando y nos vemos pronto. Así que eso, chiquillos, gracias de verdad a todos los que nos escucharon. Como de costumbre, me despido yo primero, después lo va a sacar Lucas Busto. Y nada, pues, espero que cada risa, cada palabra que nosotros hayamos dicho haya sido importante para usted, haya sido interesante, un motivo de una sonrisa al menos. Y nabo, como decía, como dijo Cerati, gracias totales nomás, chiquillos. Muy bien. Me gustaría una música un poco más alegre. Eduardo DJ, ¿puede ser? ¿Esa que está ahí? Ah, estamos, ok. Eso, po. Estamos dando por terminado entonces este programa, este ciclo. Son Hiperactivas, siendo las 6:08. Deja de transmitir. Cierto, por este año 2013 esperamos que hayan pasado muy bien este programa y los 19 programas anteriores. Que tengan una buena semana y un buen año. Eso. Como todos los domingos y por última vez, Gonzalo Saavedra en los controles. Eduard DJ en la música. Hardy Rojas y Luca Bustos en los micrófonos. De todo corazón, muchas gracias. Esto fue Zona Hiperactiva. Que una máquina del tiempo, más rápido que un jet privado, más económico y eficiente que un auto chino, más inteligente que un teléfono inteligente. ¡Perfecto! 2 horas de entretención, música y saludos. Finaliza Zona Hiperactiva.